respeto, no pa' hacer pacto. Algunos de mi grupo la pasión a montar barco. No soy narco rapero y respeto al narco. Y si hago algo malo nací yo por tomar perco. Y tu grupo con veneno de piragua. Volando por la noche ubicando yo soy un sol. A mi grupo la pasión hasta en el agua. Me meto un chapuzón y luego lo rimo burlón. Si trabajas tu sitio se averigua. Mientras te están matando yo me río vacilo. Y se mete el Benny rápido con más de 30 guaguas. No hago con el largo si no, no hago la misión. Tu cadena fiada, pero eso no es de nada. Yo mi madre saldada, casa por la Nevada. Tu pistola juguete, la mía está enganchada. Y la mía guardada, ¿cuál es mi camarada? Hablan ya de mí. Si eso suena ya está típico. Si yo no soy nada, si me muero quedo icónico. Nosotros con 22, al haber juntos en mi ya tico. Sabemos que es millonada. Pa' la historia como crónico. Haciendo piso Jordan Fly. Y para la misión en mi nombre ladrón Sly. Me quieren en la calle porque no me meto ray. Y yo soy joseador, no me acuerdo yo ni mi pai. Si coro no hago bye. Ya por la noche no me duermo. Ven y yo llamando. Calculando ya no estoy cuerdo. Números ya van sumando. Me despierto en un sueño. Y ahora ya quieren quitarlo. Y de mi alma solo hay un dueño. Cogí lo que soy, porque al menos soy real. Me dicen me la doy, porque no me sé fiar. Critica como soy, porque es difícil llegar. Y no sé ni dónde voy, y tampoco va a parar. Sufrimos para lograr, ya no tengo sentimientos. Sufrimos para lograr, pero toma yo no miento. Sufrimos para lograr, y la rima no lamento. Porque mi madre quiso que yo lo hice algún día. Y sufrimos para lograr. Free Mustafa. Sufrimos para lograr, para mamá comprar hogar. Por cosas tener que pasar y saber cómo responder. En problemas nunca vamos a parar hasta que tenga que llegar al límite donde la raya se acaba. Gracias por lo que por el tiempo no confiaban. Sobre todo con nosotros no estaban. Ven y son pocos que presos a él le visitaban. Ahora visitan.